programa. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Daniel, queríamos saber si esto que está publicado en una página de internet es real. ¿De qué se trata? Mira, en el día de ayer, efectivamente, en un recreo, un chico de octavo encuentra que tenía un ardor en el brazo y le pide a un compañero que lo lleve al baño para lavarse, y en ese momento se da cuenta que tenía una raspadura. Y bueno, personalmente yo ayer que estaba en el cargo en ese horario, lo llevé al hospital, fue atendido por el médico y dijo que era una raspadura superficial. Bueno, le hizo una curación, dijo que no había ningún tipo de riesgo. Yo estuve hablando, al igual que el director del establecimiento, Darío Nagore, con el chico y tratando de averiguar cuáles habían sido las causas. El chico no se dio cuenta cuando sufre esta cortadura. De hecho, él estaba pensando que podía ser con algún objeto cortante, la ventana. Nosotros estuvimos revisando las posibilidades, pero todavía no encontramos nada, y también estuvimos averiguando con algunos compañeros si vieron algo, pero de ninguna manera hubo ninguna agresión y a raíz de alguna pelea, ¿no es cierto? Bueno, ahí está entonces la desmentida desde la escuela técnica entonces sobre este tema, ¿no? Sí, y por otro lado, hay otro chico, también esto es verdad, que tiene una raspadura mucho más chiquita, por eso puede llegar a venir las versiones. Nosotros estamos tratando de averiguar, ayer estamos trabajando en eso, para ver justamente cuál fue el motivo, pero no hubo ninguna pelea ni pudimos identificar ningún chico con algún objeto cortante, ¿sí? Como dice la información que salió publicada en internet, ¿sí? El médico lo que dijo que era una raspadura superficial, no obstante, lógicamente, como educadores nos preocupa que pudiera haber algún problema de violencia, pero no fue a partir, la lastimadura, este chico no se dio cuenta en qué momento del recreo le surgió, se dio cuenta que le ardía un poco, y bueno, ahí fue que nosotros, como no tenemos servicio de emergencia médica, lo llevamos al hospital y era un hecho que carecía de interés como para poder hacer una denuncia policial o algo por el estilo, porque era algo superficial, ¿no? Daniel, gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.